tomando de agua en Nairobi, ir en moto por las mañanas, sentir esa libertad, hacerlo una realidad, volverme en un niño y ya no pensar. Solo estar nosotros tres, viendo uno tras otro crecer. Nirvana en mí, mis aliados, ellos conmigo. Prueban cada paso conmigo, son mi par de rayos X de quién soy, con la mano puesta en